entienda lo que no entiendo. Por eso mismo me voy a ir. Las mañanas ya son oscuras, las noches pálidas de un verde gris. Se va muriendo mi aldea, se va muriendo y no es joda. Se va marchando mi canto, porque acá no te dan bola. Quizás entienda lo que entiendo. El hombre pudre el corazón. Muchos son ya los que se han ido, dejando mojada otra mejilla. Se va muriendo mi aldea, ley no es joda. Se va marchando mi canto, porque acá no te dan bola. Se va muriendo mi aldea, se va muriendo y no es joda. Se va marchando mi canto, el último que se vaya, que apague la luz.